Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Este es el viernes 3 de noviembre, Día de Muertos, todavía festejando el Puente de Muertos. Espero que esté comiendo mucho pib. Todavía falta sábado y domingo para comer pib. Y bueno, pues hay que llenarnos de pib en esta celebración del Hanal Pichán. Por lo pronto es viernes, gracias a Dios es viernes. Aunque es puente, pues hay que seguir disfrutando de estas vacaciones de Día de Muertos, que normalmente pues caen muy bien en esta época prenavideña, porque pues ya se viene y se acerca el fin de año. Esta es la emisión número 2878 y nos vamos acercando a los 3000 programas. Esténse pendientes porque vamos a hacer grandes eventos. De veras, se me está ocurriendo que hagamos trivias, que invitemos a los que nos escuchan al programa, que en fin, ya estaré yo preparando algunas cosas e ideas para celebrar los 3000 programas y los 10 años de estar al aire, gracias a usted, sí, a usted que nos escucha y que nos ha escuchado durante todo este tiempo, gracias. Me acompaña en esta conversación de la noche Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, aquí muy contentos de estar con todos. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Me parece que en alguna ocasión ya lo habíamos comentado, sin embargo, pues como siempre, a veces no tenemos tiempo de platicarlo de todo. Pero bueno, vamos a conversar de 6 secretos del autocontrol. El autocontrol, ¿te dominas tu autocontrol? Híjole, Robert, yo creo que es una disciplina que se tiene que practicar todos los días, en cada momento, y que para todos es un reto. Es así como que cuestión, vamos a llamarle, de fe. También, que tengas fe es todos los días, en cada fe. Momento de que todo va a salir bien, ¿no? Así como que es un estado mental que hay que estar practicando, y el autocontrol pues también es esta parte, porque tiene mucho que ver qué diálogo estás teniendo o estoy teniendo conmigo misma para que yo logre llevar a cabo ese autocontrol. Porque si yo digo, pues, ¿para qué? Si yo digo, no tiene caso esforzarme porque no tengo esa fe, ¿sí? Entonces el autocontrol no me va a servir de mucho, ¿no? No, porque te rindes, ¿no? Yo creo que el autocontrol es lo que te permite cumplir y llegar y cumplir un objetivo. Como lo platica aquí este señor Travis Bradbury, que dice, cuando se trata de autocontrol es muy fácil centrarse en las cosas que hemos hecho mal, de forma que las que hacemos bien parecen insignificantes en comparación. ¿Y por qué no debería de ser así? Y él dice, el autocontrol es un esfuerzo pensado para ayudar a conseguir un objetivo. No poder controlarse a uno mismo es un fracaso. Si estás intentando evitar ir por una bolsa de patatas fritas después de la cena porque quieres perder unos kilos, y el lunes, sí, a todos nos ha pasado, y el lunes y el martes lo consigues solo para sucumbir a la tentación del miércoles o del viviernes y acabar comiéndote 4 raciones de calorías dobles, ¿no? O te vas y te compras el hot dog, o te vas y te compras... ¡Nos ha pasado! El fracaso en este caso pues sobrepasa el éxito. Sí, pues sí, porque... Y habrás dado un paso adelante, 2 atrás, ¿no? Pero lo minimizas, ¿no? ¿Cómo minimizas ese autocontrol? Ah, pues mañana. O sea, el lunes sí lo hago, el martes también, el miércoles, pues ya es media semana, estoy cansado. Como que siempre pensamos en que nos tenemos que premiar, ¿no? Por el esfuerzo realizado, aunque sea mínimo. Bueno, esa es mi opinión con lo que está diciendo este señor en esto del autocontrol, ¿no? Fíjate que él dice, en la Universidad de Pensilvania hicieron una encuesta a 2 millones de personas en la que le pedían a los participantes que ordenaran sus puntos fuertes de mayor a menor. El autocontrol acabó al final de la clasificación. O sea, la mayoría de la gente, como lo demuestra esta encuesta, no tenemos en prioridad el autocontrol. Como que nos dejamos llevar por, pues así soy. Ah, sí. ¿No? Y muy peligroso. Y que me aguanten o qué sé yo. Que... Muy peligroso esa parte, Robert, de que así soy y qué, ¿no? Una actitud así, pues muchas veces nos puede llevar a resultados no deseados. Y que de alguna manera, si antepongo que así soy yo y que pues ni modo, no puedo cambiar, pues también es una manera de pensar probablemente que tampoco nos va a llevar a los resultados que buscamos, porque a fin de cuentas lograr controlarnos es lograr distinguir qué actitudes, qué respuestas, qué acciones son las que me están llevando a buscar ese resultado que estoy buscando, ese objetivo. Pues sí, pero esas cosas, ese análisis no lo hacemos. No. O sea, el caso de no comer las papas fritas. A lo mejor terminas diciendo, oye, es que yo así gordito soy feliz. Ahora, déjame decir. ¡Aceptas! Tomando este ejemplo que das de las papas, que sobre todo en la dieta, por supuesto, es una de las autocontroles más difíciles. Sí, sí. Bueno, a mi parecer, para mucha gente, no, sí. Entonces, pueden ser otras cosas, ¿no? Sin embargo, en esta parte, lo importante a reflexionar acá es que si fracasaste en ese autocontrol, no desistir de volver a intentar esa disciplina del autocontrol, ¿sí? Por ejemplo, si eres una persona muy enojona, cerillito, como le decimos acá, ¿no? Fosforito, que te prendes por cualquier cosa y lo que estás buscando es lograr un autocontrol, ¿sí? Entonces, si bien te enfadaste y le dijiste hasta de que se iba a morir a un empleado o a algún familiar y que ya te arrepentiste y dijiste, bueno, la situación aquí es volverlo a intentar. Créeme que la perseverancia es la que al final es la que te va a permitir lograr ese autocontrol. Bueno, por supuesto, el practicarlo, ¿no? Y de ahí que vamos a estar platicando de estas estrategias que nos propone este escritor, que es coach, y bueno, pues se las vamos a dar a ustedes para que podamos mantener y aprender cómo manejar el autocontrol. Y mire, no nada más cómo mantenerlo, no nada más cómo mantenerlo, sino cómo entrenarlo y darnos cuenta para qué nos sirve el autocontrol. Porque a veces, te digo, caemos en la aceptación. No, pues si yo soy gordito feliz, a mí ya para qué. A mí échenme todas las papas que quieres. Y pierdes el control. Incluso la gente obesa mórbida es lo que dice, ¿no? Es que yo de repente ya me vi comiendo así y de este tamaño y ya no pueden parar. O sea, la fuerza de voluntad es arrasada por un mecanismo de pensamiento de que pues es tu destino o es que así soy yo. No sé, ¿no? Esa es la parte difícil de entender el autocontrol. Digamos que es un juicio maestro, que así le llamamos en coaching. Ah, correcto. Que en un momento dado puede ser lo que... un juicio maestro es cuando dices que ese es tu destino y tú así eres y ya no vas a cambiar, ¿no? Buscar la manera de cambiar esa manera de pensar, de decir, bueno, sí soy fuerte y sí lo puedo hacer. Pues sí. Y aquí, pues, habría que seguir los pasos para ir, pues, desbaratando ese juicio maestro para poder cambiarlo por un nuevo juicio, que es correcto. Un nuevo juicio que te va a ayudar a fortalecer ese autocontrol. Que bueno, de eso vamos a platicar ahorita, después del corte. Allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda transmisión, viernes 3 de noviembre, Puente de Muertos, aquí en México, pues, a nivel nacional. Gracias por acompañarnos, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que él nos pone siempre buena música para los cortes comerciales. También gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, que está conectado en algún lugar de la nube, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Síganos, platicamos, comentamos, decimos y dele me gusta a nuestras páginas y comente con nosotros. Es un medio de comunicación y de conversación actualmente muy socorrido y ahí estamos para servirle. Bien, déjeme darle una recomendación. Mire, para este viernes 10 y sábado 11 de noviembre, le voy a dar una recomendación que vaya y acuda a la magna conferencia Operaciones Simuladas y Delitos Fiscales, que le imparten nuestros amigos de AGD Consultoría Global, este despacho. Mire, el objetivo de esta conferencia es analizar y comprender la trascendencia de los actos jurídicos llevados a cabo por contribuyentes y que pueden configurarse en operaciones simuladas y delitos fiscales. El SAT está muy pendiente de estas operaciones simuladas y delitos fiscales, así como su determinación, clasificación y procedimiento penal. Es muy importante, amigo empresario, gerente, esto está dirigido para abogados, contadores, empresarios, gerentes administrativos, los auditores y en general cualquier persona interesada en el tema de la inteligencia fiscal. No pierdan la oportunidad de acudir a esta magna conferencia, a este taller. Va a ser 2 días, el viernes 10 se va a llevar a cabo de 4 de la tarde a 9 de la noche y el sábado 11 de noviembre se va a llevar a cabo de 9 de la mañana a 2 p.m. Esto se va a llevar a cabo en Rhodium Business Center, que está ubicado en la calle 27, número 119, por 24 y 26, Colonia México. El precio de inscripción es de $1,200 masiva. Te voy a dar los teléfonos, apúntalos por favor, 9999. 44 26 49 o escríbeles al correo capacitacion@agdglobal.com.mx. No pierdas este taller muy importante para la salud fiscal de la empresa. Operaciones simuladas y delitos fiscales de nuestros amigos de AGD Consultoría Global. Bien, ahí tienes la información. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de Fórmula en los Negocios y estamos con este tema del autocontrol. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí hay algunos secretos del autocontrol que se pueden practicar. Y bueno, uno de ellos es, por ejemplo, meditar. La meditación entrena al cerebro para que se convierta en una máquina de autocontrol. Fíjate que la meditación en lo que nos ayuda, porque mucha gente dice, ay, meditar, ¿y eso para qué? Eso me, pues nada más me quita el tiempo y no logras nada. Bueno, déjenme decirles que la meditación a largo plazo realmente ayuda. Y sobre todo ayuda a controlar esos pensamientos. Hay que recordar que nuestra mente nunca descansa, Robert. Sí, no para, siempre estás pensando siempre algo. Siempre está pensando, estemos haciendo lo que estemos haciendo, siempre nuestra mente va a tener un pensamiento adentro. Y tan es así que cuando dormimos, soñamos. Así que tampoco descansa la mente. Entonces, aquí la reflexión es que nadie nos ha enseñado a cómo mantener, a cómo controlar esos pensamientos que son buenos para nosotros, que nos van a ayudar o que simplemente son contaminantes, por llamarle de algún modo, ¿ok? Entonces, la meditación ayuda a eso. Nos ayuda a que cuando estamos conscientes de nuestros pensamientos, porque la meditación nos permite eso, ¿sí? Al cabo de tiempo de estar meditando, nos vamos percatando de los pensamientos que van brotando en nuestra mente y entonces ya vamos teniendo una autodisciplina de hacerlos a un lado y enfocarnos en lo que estamos haciendo para que no se contamine nuestra mente, ¿no? Es este concepto que acaba de resurgir en el ámbito del management y del coaching, el mindfulness, ¿no? Precisamente este mindfulness es el que nos permite mantenernos enfocados directamente en lo que estamos desarrollando y haciendo. Es un hábito, hay que entrenarlo, hay que practicarlo y hay que llevarlo. Oye, en este concepto de meditar, Laura, ¿qué propones de meditar al día? ¿Media hora? ¿Cinco minutos? ¿Cuál es el tiempo adecuado para llevar a cabo una meditación así en las condiciones como nos la platicas? Bueno, realmente el tiempo pues depende de cada persona, de cuánto logra estar en un estado meditativo que realmente se sienta una experiencia, pues digámoslo de alguna manera, reparadora. Sin embargo, para los que son nuevos y que apenas van a empezar con esta práctica, pues con 5 minutos, Robert, al día, de preferencia una en la mañana y una antes de dormir. ¿Y por qué lo digo? Porque, pues, de algún modo podemos dedicar esa meditación. Y me refiero a buscarle un propósito a cada meditación. Entonces, si, por ejemplo, yo en las mañanas... A ver, perdona que te interrumpa. Buscarle un propósito. A ver, dime. O sea, tú te sientas a meditar y pones un propósito. O sea, dices, quiero bajar de peso. No. A ver, entonces ofreces esos 5 minutos para un propósito. Por ejemplo, ofrezco estos 5 minutos de sacrificio de meditación, porque en nuestra vida activa y rápida, pues lo que menos queremos es sentarnos 5 minutos a hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo sí. Ah, bueno. Sí, pero pues te pones a leer tu celular, te pones a leer tu computadora, checas el WhatsApp, checas... Que eso no es meditar. Meditar es absolutamente nada. Sentada en una... Puede ser en una silla, en la orilla de tu cama, con los pies, las plantas de los pies en el piso, descalzo, la espalda recta y la barbilla pues levemente alzada. El ejercicio de respiración. Y con los ojos cerrados o entreabiertos y estar en un momento en donde solamente pienses en tu respiración. Ojo, solo vas a pensar en tu respiración, te vas a concentrar en inhalar y en exhalar. Inhalar y exhalar. Sí, o sea, ser consciente que estás respirando. Exacto. Entonces, de veras, 5 minutos es un maratón. ¿Cómo no? Porque van a dispararse miles de pesos. Te vas a acordar de que no has ido al súper a comprar no sé qué, o que no has mandado el correo de no sé quién, o que no has mandado la cotización. Y eso hay que eliminarlo, ¿o qué? Hay que aplacarlo. Tienes que tener la fuerza de mantenerte ahí sentadita, de no cambiar, de no interrumpir esa meditación. Y dejar pasar ese pensamiento y decir, luego lo voy a atender. y vuelves a concentrarte en esa respiración. Ahora, lo que yo decía al principio, dedicar la meditación a un propósito. Por ejemplo, hoy voy a sacrificar mis 5 minutos, por decirlo así. O sea, para mucha gente no es un sacrificio, pero pues a fin de cuentas, ir al gimnasio, tener una autodisciplina, siempre representa un sacrificio, porque sacrificas tu tiempo de ocio o de otra cosa a dedicarlo a eso. Entonces, si yo lo dedico, por ejemplo, para decir, bueno, en esta meditación la voy a ofrecer para que, pues, que todos los seres sintientes que están a mi alrededor de mi colonia estén saludables, ¿no? O, no lo sé. Cualquier cosa, o que se logre el negocio que tienes en puerta, hasta eso, si quieres. Pero ese es el Pero de propósito. Esa manera te anclas en esos 5 minutos y lo haces bien. Bueno, yo ahorita les pido que se que vayan 3 minutos a meditar en lo que escuchamos y que unos practiquen. Cortes comerciales y practiquen lo que Laura nos acaba de decir. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Es viernes, puentazo, haga lo que quiera. Recuerde que crioterapéutico el asunto de los fines de semana. ¿Qué quiere decir que crioterapéutico? Cargue hielera para todos lados y métale unas buenas Montejo bien frías. Así es de que ahí tiene usted. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que este año tú estrenes casa, y creo que es una de las decisiones más importantes, más asertivas que puedes tomar. El año se está acabando. Todavía estás a tiempo para que puedas estrenar casa para Navidad o para Año Nuevo. Lo que tienes que hacer es visitar cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi, platicar con los asesores certificados que tienen, que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. No dejes pasar esta decisión. Es muy importante el que ya no estés pagando renta. Eso es tirar dinero, porque no te sirve absolutamente de nada. En cambio, si inviertes y pagas tu casa, tu patrimonio, pues ahí tienes la inversión de tu casa y es para tu familia. Eso da una satisfacción enorme y te aseguro que toda la familia pues va a ser más feliz. Te voy a dar los teléfonos de cada uno de los fraccionamientos de las Américas, este fraccionamiento al norte de la ciudad. El teléfono es el 941-2185. Date una vuelta, recorre sus fraccionamientos, sus avenidas y percátate de lo que yo te platico aquí. El fraccionamiento Los Héroes, que está acá al oriente de la ciudad de Mérida, sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, el 176-3050. También tienen en la caseta de ventas asesores que te pueden informar de las mejores opciones a las que puedas tener acceso. Y en Los Almendros, en Ciudad Cauquel, allá en el poniente de la ciudad, esta parte de la ciudad de Mérida que está creciendo favorablemente, que cuentan con diferentes modelos, modelos minimalistas, urbanizadas modernamente, la verdad que son una verdadera joya lo que construye Sadassi. Márcales 611-4000. Ellos están, la oficina de ventas de Los Almendros de Grupo Sadassi está en calle 59 de Ciudad Cauquel, 611-4000. Márcales, haz una cita con ellos y verás de lo que te platico. Este fin de semana es sensacional. Ellos trabajan de domingo a domingo, de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, así es de que no pierdas la oportunidad este fin de semana de comprarte tu casa, tu patrimonio familiar. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura, este tema de autocontrol del que estamos conversando con la audiencia? Claro que sí, Robert. Y bueno, para cerrar, pues la meditación, ¿qué es lo que hace? Pues aumenta la conciencia de uno mismo y la capacidad del cerebro para resistir a los impulsos destructivos. O sea, los pensamientos negativos. Negativos, claro. ¿Sí? La meditación, pues ahí tienes. Y bueno, por algo, pues los monjes, pues siempre aparentan estar muy calmados, muy contentos y que tienen todo bajo control. Qué bueno, ya te vamos a comprar tu hábito de monje budista, ¿no? No, sobre todo por lo calmado que siempre estás. Uy, sí, cómo no. Bueno, el otro secreto del autocontrol, amigos, es comer. Ándale, y yo ese lo practico de más. Fíjense que este consejo es digno de tomarlo en cuenta. En la categoría de las estrategias que pareciera contradictoria, ¿no? Especialmente si tienes problemas para controlar lo que comes o tienes problemas para controlar tu peso. Fíjense qué interesante este dato. El cerebro quema las reservas de glucosa cuando intenta hacer uso del autocontrol. Sí, sí escuchó bien. Si usted entra en el proceso de autocontrol, su cerebro va a quemar las reservas de glucosa, lo que quiere decir que la glucosa que no es consumida en nuestro organismo se convierte en grasa y engordas. Entonces, si eres capaz de mantenerte en ese autocontrol, pues es importantísimo. Si tienes los niveles de azúcar en la sangre bajos, es más probable que sucumbas a los impulsos destructivos. Pues sí, porque la baja azúcar en la sangre te va a dar hambre, te va a dar el impulso de comer chocolates, de comer algo dulce, etcétera. Eso es lo que ocasiona. Los alimentos azucarados suben rápidamente el nivel de azúcar en la sangre y poco después se acaban dejando seco y vulnerable. Comer algo que el cuerpo vaya a quemar más lentamente, por ejemplo, arroz integral, la carne, fíjense qué importante es entonces comer carne, te proporcionará un margen de autocontrol más amplio, el disfrutar la carne, proteínas. Así que si tienes problemas para dejar de coger dulces del tarro de tu oficina, asegúrate de comer otra cosa para tener una oportunidad de ganar esta batalla. ¡Va! Ahora sí encontré una definición científica que me puede decir que hay que comer y carne. Pues sí, Rob. Para el autocontrol. ¿Te suena lógico? Bueno, me suena lógico el que físicamente estemos bien para lograr el autocontrol. Porque si físicamente no nos sentimos bien, pues el autocontrol va a estar muy distante a ser logrado. Entonces, una persona con hambre no creo que pueda mantenerse bajo control en un momento de estrés. Correcto. Por ejemplo. Fíjate que aquí también recuerdo lo que decía mi padre. Y que yo trato de llevarlo y trato de convertirlo en un hábito, el hecho de comer bien, de sentarte y hacer un ritual verdadero de la comida, disfrutar la comida, darte el tiempo para cada masticada, disfrutar inclusive la comida acompañado. Yo odio, porque quizá lo hice mucho tiempo en el trabajo, cuando nada más te dan una hora para comer, sales corriendo, compras cualquier cosa, comes rápido, ni masticas bien, no te dejas de pensar en los problemas del trabajo y estás comiendo, no le das chance a tu estómago de recibir los alimentos, de empezar a procesarlos. Es un ritual lo que se tiene que hacer con la comida. No sé si estás de acuerdo conmigo. Porque la vida rutinaria que llevamos, el que nunca tenemos tiempo, pues a veces andamos comiendo ahí cualquier cosa que compras porque no tienes tiempo. Y yo creo que es muy importante el tiempo que le tienes que dar a la comida. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Robert. Sí, es muy estresante el comer rápido cualquier cosa, no masticar bien y no quitar la mente del trabajo cuando estás en una acción que está alimentando a tu cuerpo, como es la comida. Sí, como el mindfulness nos dice, de alguna manera, es estar en el presente y estar en lo que estás haciendo. Por eso la meditación es medita en respirar, porque es la acción básica del cuerpo que siempre está haciendo. Siempre estamos respirando, pero correcto, no nos percatamos de ello. Automáticamente. No nos percatamos de ello. Entonces, la hora de la comida, pues también hay que estar enfocados en en esta acción de estar comiendo, para que nuestro cuerpo realmente se sienta relajado, esté en la posición o en la postura de recibir estos alimentos bien y que no te caiga la comida. ¿A quién no le ha caído muy mal la comida después de recién comido, que tengas un berrinche o que tengas una mala noticia o que te hace daño? No, porque después de una buena comida te echas una buena siesta y ya estás del otro lado. Eso tampoco. ¿Qué? Lo recomiendo mucho. ¿Tú? ¿Por qué no? Porque bueno, es una receta para engordadera. No, bueno, pues no comas mucho. No. Bueno, habríamos que platicar de la siesta y investigar si la siesta es buena. Yo digo que sí. Yo digo que la digestión se hace mejor cuando el organismo lo dejas que se concentre a hacer la digestión. Pero bueno, sería buscar un tema y algún experto que nos diga sobre la siesta. O patear pared, como decimos acá. Pero vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. En toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Viernes, gracias a Dios es viernes. A disfrutar el fin de semana. Tantas cosas maravillosas que tenemos en la península de Yucatán. Para disfrutar el fin de semana. Playas, cenotes, paseos, buena comida, buenos restaurantes. ¿Qué le puedo decir yo? Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros en esta emisión de Fórmula de los Negocios. Laura Alcalá nos trae su ventana ecológica. Laura, por favor. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, en esta ocasión, pues vamos a hablar de, pues bueno, más que nada, espérame que se me perdió mi computadora. Bueno, recordarle a nuestros amigos radioescuchas la importancia de nuestra participación para cuidar el medio ambiente. Y bueno, hoy recordarles a todos nuestros amigos radioescuchas la importancia de que las baterías o las pilas no deben de tirarse directamente al basurero. Esto también hay que enseñárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a cualquier adolescente que tengamos en casa, para que pasen la voz y que realmente tomen conciencia de la importancia. Y déjenme decirles que las pilas o baterías pues están hechas de metales pesados como el cadmio, el mercurio y el plomo, y que bueno, son causantes de deterioro en el medio ambiente, porque afectan tanto el aire, afectan el agua, contaminan tremendamente el agua, provocan incendios y pues qué decir de la fauna, pues que la lastiman también, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia de esto y de que sepamos que las baterías o las pilas se deben de tirar de manera regulada. Esto quiere decir que, bueno, si estamos en amigos en casa o en oficina, pues tener un recipiente solo para recibir baterías o pilas, y que ese recipiente, una vez que esté lleno, bien cerradito, se lleve a un punto verde para su recolección. Si usted no sabe dónde hay puntos verdes, pues le invito a que se acerque al ayuntamiento, si está en Mérida, al municipio, si está en las afueras de Mérida, al Palacio Municipal, en donde les puedan informar dónde hay puntos verdes. Por lo pronto, nuestros amigos de Sagassi en todas sus oficinas, ahí tienen recolecta de pilas, porque ellos son una empresa socialmente responsable. Así que, pues si usted vive en uno de estos fraccionamientos, ya sabe a dónde llevar sus pilas. Y bueno, pues ayudemos a esta causa. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con todo gusto le podemos asesorar y cotizar el seguro de su auto, seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, un seguro de casa y bueno, también para el ahorro del retiro. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y déjeme darle también otra recomendación para nuestros amigos restauranteros. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Déjame decirte que con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Olvídate de las comanditas y aquellos papelitos que luego nadie entiende. Incluir comentarios de preparación sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta con un asesor de ventas. Ellos te van a ayudar, te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso si tú les dices que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios. Comunícate con ellos, 941-5077. Bien, Laura Alcalá y yo estamos conversando con ustedes sobre esto del autocontrol. ¿Con qué cerramos, Laura, estas estrategias para el autocontrol? Que nos pueden ayudar al autocontrol. Pues ya dijimos, Robert, meditar, ya dijimos estar bien alimentados para que físicamente... Yo no estemos... me puedo quejar de eso, de la alimentación. Bueno, obviamente sea balanceada y equilibrada, que eso también ayuda mucho. Recordar que los excesos pues no son buenos para nuestro cuerpo y que físicamente nos pueden provocar un malestar. Entonces hay que estar bien físicamente para lograr y ayudar a ese autocontrol. Otro punto importante pues es el hacer ejercicio, por lo menos 10 minutos al día. Si usted no hace nada de ejercicio, pues empiece, póngase sus tenis y salgan a caminar unos 10 minutitos. Nosotros hacemos 40 minutos de caminata sí, diaria. Muy buenos, muy buenos. Otro punto importante, pues dormir bien, dormir a horas constantes. ¿Cuántas veces estamos frente al televisor y nos dormimos hasta las 2, 3 de la mañana y al día siguiente un trabajo agitado? Por estar viendo las series ahí. Claro, que son altamente adictivas, entonces. Sí, efectivamente, es con lo que estamos lidiando hoy en este mundo moderno con tantas cosas a disposición. Y déjate de las series, la facilidad de que tu teléfono puedes seguirlas viendo en cualquier lado donde estés, prácticamente puedes darle seguimiento a cualquier documental, película, serie, lo que estés viendo, ¿no? Entonces provoca también un poquito salirnos de esa disciplina de dormirnos a cierta hora para dormir descansados. Y también, ¿no?, esto que acabas de mencionar, el autocontrol nos permite no ser esclavos de la tecnología. Hoy todo mundo se queja de la esclavitud que es un teléfono celular, un teléfono de estos smartphones, donde puedes estar permanentemente todo el tiempo conectado. Si no estás viendo WhatsApp, estás viendo Facebook, estás recibiendo llamadas, estás viendo correos, estás viendo películas. Es verdaderamente impresionante la absorción que puede hacer la tecnología de tu mindfulness. Entonces, es también una, creo yo, un hábito de autocontrol el tener sus momentos, sus tiempos para el sí, teléfono. Para cada cosa. Y inclusive contestar el teléfono. Ah, por supuesto. Conozco gente que sale corriendo de la regadera porque sonó su teléfono. Es correcto. ¿No? Exponiéndose a una caída, a una lastimada. Cuando realmente, pues, no... O sea, hay que darle su importancia o su no tanta importancia dependiendo de lo que uno está haciendo. Por ejemplo, a medio masticar en plena comida, estar contestando una llamada, pues no. O sea... Y luego, ¿para que esa llamada sean los del banco que te quieren extorsionar? Bueno, los que se dicen que son del banco, Robert, aclaración. Bueno, sí, los que... Generalmente dicen que son del banco, pero no son. El caso es que, bueno, esto que tú comentas es a lo que llaman aquí en este artículo cabalgar las horas. O sea que, pues el no sucumbir a la tentación, por ejemplo, de contestar esa llamada, de revisar ese Facebook. De revisar eso, ¿no? Y aquí la pauta que nos da es que, pues, nos disciplinemos dándonos 10 minutos de espera para hacer la acción, para contestar, para ver, para hacer, ¿ok? Como que nos dicen, bueno, ok, ¿quieres agarrar el teléfono? Espérate 10 minutos y lo agarras. Bueno, o darte tus horarios. Y te digo una cosa, funciona muy bien. En mi época, cuando era yo delgada y bella, funcionaba muy bien eso de los 10 minutos. A ver, ¿qué tiene que ver eso de contestar el teléfono con los 10 minutos? Por ejemplo, si tenía yo una bolsita de cacahuates, decía yo, en 10 minutos, si se me sigue antojando, pues me como unas cuantas. O sea, ya ni la bolsa entera, eran unas cuantas. O sea, si se te antoja una cerveza, igual, espera 10 minutos y luego te la tomas. Sí, pero no creo que suceda con la... Bueno, los hombres tal vez, pero sucede más con los pasteles, con las cosas así como que muy engordativas y que, bueno, puedes tomarte un tiempecito como para... O sea, el chiste aquí es lograr ese autocontrol, ese reto de los 10 minutos. Pero bueno, y el último punto es perdonarse. Pues ahí se las dejo de tarea, aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Mejora tu autocontrol. Pues muchas gracias. Así es, Laura. Robert. Gracias a ti. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.